En el último rincón de tu inmenso corazón, permite que me quede. Si por equivocación mi nombre escucho en tu voz, ahí voy a estar presente. Yo te pido tan poquito, un pequeño rinconcito, no te voy a molestar. Tal vez tú te darás cuenta de mi voz y mi presencia, si no lo haces, ¿qué más da? Porque si te veo feliz, también voy a sonreír, y si no eres para mí, no me voy a ahogar. Mirada, una sonrisa y a veces con nada. Yo te pido tan poquito, un pequeño rinconcito, no te voy a molestar. Tal vez tú te darás cuenta de mi voz y mi presencia, si no lo haces, ¿qué más da? Porque si te veo feliz, también voy a sonreír, y si no eres para mí, no me voy a ahogar en llanto. Cuando se ama como yo te amo a ti, se conforma con tan poco, una mirada, una sonrisa y a veces con nada. Cuando se ama como yo te amo a ti, se conforma con tan poco, una mirada, una sonrisa y a veces con nada.